Sisa, esto es para ti. ¡Los sobrevivientes! Sin ti los minutos me parecen años. ¿Cómo te extraño? Quiero verte. ¡Tetito! No puedo vivir, tú me haces falta. Tú me haces falta, mi amor. Tú me haces falta. No puedo vivir, tú me haces falta. Tú me haces falta, mi amor. Tú me haces falta. Sin ti los minutos me parecen años. Cómo te extraño. Quiero verte. Siento tu perfume aquí en mi cama. Cómo se extraña. Quiero verte. No puedo vivir. Tú me haces falta. Tú me haces falta, mi amor. Tú me haces falta. No puedo vivir. Tú me haces falta. Tú me haces falta, mi amor. Tú me haces falta. Falta, tú me haces falta. Tú sabes, mi reina, te quiero como ninguna. Contigo yo vería la luna. Viaje de placer, te llevaré por las estrellas. Por las estrellas, mujer. Verte, verte, mi niña, quiero verte. Pienso todo el día cómo le hago para tenerte. Tú me haces falta, sin ti no puedo estar. Pasa, pasa el tiempo y de ti no sé nada. Ni una llamada que me acerque. Solo una sonrisa tuya bastaría para curar esta herida. Y te fallé porque otro lado yo besé. Y mil veces yo me equivoqué. Amor, vuelve. Y caí, no pensaba que era tan feliz. Como un tonto todo lo perdí. Amor, vuelve. No puedo vivir, tú me haces falta. Tú me haces falta, mi amor. Tú me haces falta. Y no puedo vivir. Tú me haces falta. Tú me haces falta, mi amor. Tú me haces falta. No puedo vivir. No puedo vivir. Tú me haces falta, mi amor. Tú me haces falta. Y no puedo vivir. No puedo vivir. Tú me haces falta, mi amor. Tú me haces falta. Se comenta ante ustedes que ha llegado la nueva amenaza musical, Los Sobrevivientes, la jugada perfecta. Tony M, Teto de Cracks, Fertu el Maestro, Tito el Paragua, Mafalda Largui y el Tuca.